haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. Estamos en contacto con Roberto Minervino, vecino de la ciudad de Junín, el cual es un gusto tenerlo en nuestro programa La Gente y su Defensor, y queremos básicamente que nos explique y le explique a la audiencia de todo el país cuál es la movilización que están haciendo vecinos de la ciudad de Junín y de Chacabuco y cuál es la intención concreta de esta movilización ciudadana. Te agradezco esta comunicación, porque realmente lo nuestro es una necesidad imperiosa y que realmente ha tenido el último episodio que ha sido terrible con el accidente donde fallecieron muchos chicos, sobre todo en el accidente de la Ruta 7 entre un semirremolque y un minibús que transportaba gente de una escuela de fútbol, ¿no?, que habían participado en una jornada muy linda que terminó totalmente empañada. Nuestro problema ya data de mucho tiempo en cuanto a la carencia de una infraestructura adecuada por la Ruta 7, que es el corredor bioceánico, o sea que la Ruta 7 comunica el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, o sea, a través de Chile. O sea que hay una circulación permanente en exceso de camiones, sobre todo semirremolques, transporte de containers, en fin. Todos los que transitamos esta ruta o que vivimos en ciudades aledañas sabemos que hace años que la infraestructura está superada ampliamente, porque esa ruta, digamos, la Ruta 7, no tiene, digamos, una atención adecuada y acorde a la evolución de los tiempos, tanto por el aumento de la cantidad de vehículos desde los años 60. O sea, el último presidente que se ocupó de este tema fue Frondizi, porque hasta los años 60 la Ruta 7 llegaba hasta Junín. O sea, después continuaba de tierra. O sea que hay muchos que no lo saben eso. Igual que la 188. La 188 también es una ruta que llegaba, digamos, hasta Junín. Después no había comunicación hacia adelante. O sea que la ruta data de mucho tiempo sin una atención adecuada. En aquel momento se hizo una gran inversión en ruta, que se hicieron 10.000 kilómetros de ruta. Hoy estamos frente a una necesidad imperiosa, vuelvo a repetir, de que se invierta en algo que consume vidas y que produce, además de ese quebranto, produce también un quebranto económico muy serio. O sea que realmente yo apelaría a que las autoridades reflexionen en los dos aspectos. El primero es el humano, que es insoslayable, y el segundo, que es el económico, que es muy oneroso. O sea que en términos económicos se debiera estar contemplando las pérdidas del ciudadano, del contribuyente, cosa que en este caso tampoco se tiene en cuenta. Así que la necesidad de tener una autopista es realmente, en siglo XXI, es una necesidad imperiosa. Y este reclamo que ustedes hacen y esta movilización que están haciendo tanto en Junín como en Chacabuco, ¿tiene como objetivo concretamente formar una ONG? ¿Cuál es el objetivo puntual de esta movilización? Tenemos que referirnos al aspecto institucional para, entender cuál es el mejor camino. Todos sabemos que estas situaciones críticas producen una reacción espontánea de la gente que después se disipa en el tiempo. Entonces, ya hace años que estamos pensando con algunos amigos de conformar una ONG dedicada exclusivamente al tema de tránsito urbano y de política de seguridad vial de rutas. tenemos muchas ideas que, digamos, consideramos que de la única forma que se pueden sostener en el debate que corresponde es a través de las instituciones. Entonces, consideramos que sería, digamos, algo práctico, dinámico, que lleguemos a conformar esta ONG, que ya he invitado inclusive a gente de Chacabuco a que se sume al proyecto, y ya he estado hablando con algunos concejales para que promuevan esta idea, y tenemos que desarrollar un poco más acá en Junín, y vamos a invitar en todo caso gente de Carmen de Areco, de San Andrés de Giles, de Bedia. Vamos a tratar de hacer la cadena de acuerdo a las localidades que estamos sobre la Ruta 7. Te quería comentar que, por ejemplo, tenemos un dato estadístico que es escalofriante, porque comienzo de este año, tomando desde Junín a Carmen de Areco, estamos superando las 65, creo que estamos casi llegando, tendría que precisar algunos datos estadísticos, entre 65 y 70 muertes en la Ruta 7. Muy, muy significativo ese número. Ya una muerte, una vida... una muerte. Vale muchísimo. No, es que una muerte que y se es puede irreparable. Evitar. Pero si ya estamos hablando de 65 / 70 muertes, es realmente alarmante. Excesivo, ¿no? Alarmante. Bueno, entonces, nosotros tenemos que apelar a que nuestros gobernantes comprendan que esto no tiene color político. Esto es una necesidad que comienza por el aspecto humano y se doblemente se manifiesta por una cuestión económica. Roberto, ¿y se han hecho eco las autoridades? ¿Cómo han receptado las autoridades que pueden tomar una determinación son las autoridades nacionales, porque esta es una ruta nacional. O sea, yo creo que tenemos que terminar con este sistema de ya que ahora han tomado conciencia de que los subsidios mal implementados realmente ya dejaron de ser, digamos, atractivos, vamos a decirlo así. Las rutas están subsidiadas, los peajes, pero no sirven para el usuario. En definitiva, las concesiones que se hicieron en los 90, muy mal hechas, con negocios muy particulares, subsisten hoy, ¿no? Y además están subsidiadas. Entonces, el tema de los permisionarios que tienen, los concesionarios que tienen las rutas, realmente no responden a la necesidad de la gente. Por lo tanto, yo considero que las autoridades nacionales, que son las que realmente tienen que tomar esta determinación, tendrán que en algún momento proponerlo dentro del presupuesto, porque esto, si no está dentro del presupuesto, no tiene ninguna posibilidad. Pero sí podríamos llegar a buscar alternativas, que pienso yo que se pueden, combinar entre el esfuerzo de las comunas, la provincia y parte de la nación, que entre tres patas por ahí se puede llegar a armar un consorcio. O sea, es cuestión de buscarle la vuelta si realmente se quiere hacer. Absolutamente, y coordinar estas acciones que usted está diciendo. ¿Para cuándo tienen previsto ya tener la ONG formada y en funcionamiento? Bueno, eso es, vamos a tratar de ver si lo podemos resolver lo antes posible. Ahora se vienen las fiestas y todo esto, pero lo ideal sería tenerla por lo menos en enero, ¿no? Gracias, Roberto Minervino, por este contacto, y nos vamos a mantener permanentemente en comunicación para saber cómo sigue este tema. Bueno, yo le agradezco. Gracias a ustedes que se hayan hecho eco de nuestras necesidades, y yo estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. Igualmente. La gente y su defensor. Producción ejecutiva: Walter Freite. Conducción: Omar Gómez Sánchez. Operación técnica: Hugo Grepi. Equipo de producción: Hugo Grepi, Silvia Cintas, Fernando Almirón, Nelly Durán, Gustavo Castillo, Georgina Sturla. La gente y su defensor. Al servicio de la población. Hasta aquí fue La gente y su defensor.